Te amo como si fueras mi hermana, pues para mí eres la persona más especial del mundo. La amiga que quiero siempre y para siempre conmigo.